hecha solo para mí. Amé tus ojos y tu sonrisa, todas las cosas que al verte hipnotizan. No sé por qué, solo te vi y el mundo entero me empezó a reír. Quise tenerte, estar contigo, me vuelvo loco porque estés conmigo. Puede que tal vez me equivoque al mirarte y soñar con que estarás junto a mí. Puede que no sea así. Y es que tú naciste para mí, estás hecha a mi medida. Y es que tú naciste para mí y tu amor me dio la vida. Y es que tú naciste para mí, estás hecha a mi medida. Y es que tú naciste para mí y tu amor me dio la vida. Naciste.